Hola, ¿cómo estamos? Soy Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia cronológicamente en un año y no he hecho algunas grabaciones. Estamos un poquito atrasados ahorita. He estado muy ocupado, pero Dios habló conmigo y me dijo que tengo que tomar prioridades y no ser tan irresponsable. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que siempre hay tiempo para Dios. Y algunas veces uno no predica lo que no hace lo que predica, ¿no? So vamos a seguir leyendo la Biblia y ya vamos a llegar a un tiempo muy importante porque vamos a comenzarlo a leer cronológicamente, comenzando con el, yo sé que estamos tardes, pero ya comenzando con abril 13. Vamos a ver algunos de los salmos ahí. So, vamos a leer la lectura de ahora. Estamos en la lectura de abril 8. Y vamos a leer Samuel, primera de Samuel, del capítulo 1 al 3. Esta lectura la hice ayer, pero no sé por qué razones la lectura no salió muy bien. So, acaba de poner un programa nuevo para grabar. So, no sé si eso es lo que está pasando, pero vamos a intentar otra vez a ver si no nos pasa lo mismo y perdemos otra grabación. So, vamos, como le dije, si va Samuel, capítulo 1, primera de Samuel. En la sierra de Efraín había un hombre subita de Ramayatín. Su nombre era Elcana, hijo de Jerón, hijo de Elú, hijo de Tahú, hijo de Sur, Eframita. Elcana tenía dos esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Estas tenían hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año el Ana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Orfi y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor no la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. So, una de las formas que esta persona sobreponía el menosprecio de su esposo era haciéndole burla a Ana. So, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva desconsoladamente, entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para que toda tu vida y nunca se le cortará el cabello. So, una de las cosas aquí que yo no sabía, que bueno, que nunca le había puesto mucha atención, es que Saúl, como Sansón, tenían el pelo largo. Y tal vez se volvió tradición. Tal vez se volvió una moda en ese tiempo, de todos los hombres que querían ser populares se dejaban crecer el pelo. Porque como dijo Sansón anduvo, yo también quiero andar así. Pero esto es algo, una promesa especial que se le hacía a Dios. So, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar esa borrachera? Deja ya el vino. No, no es mi señor, no, he, no, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarme delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Ve en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias, ojalá favorezca a ustedes siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde un momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a la casa en Rama. Luego Elcana se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella cuando concibió y pasó un año. Dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: el Señor se lo pedí. Cuando Elcana salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no la acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposa Elcana. Quédate hasta que lo destetes con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amanecer salieron con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y de un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron al niño a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como ustedes vive, le juro que soy yo la mujer que estuvo allí a tu lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, que me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estaré dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Muchas cosas pedimos cosas a Dios que pueden ser significantes para nuestras vidas, pero no es el tiempo que Dios nos las quiere dar, porque no hemos llegado a la etapa de entender exactamente lo que Dios quiere hacer con esos recursos en nuestra vida. Algo que me interesó saber cuando estaba leyendo esto es que dice que Ana se esperó a desestetar al niño, ¿no? A no darle más teta, ¿no? Pero ¿quién cuidaba a Samuel? ¿Se lo dio al priest o al cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba Elí, creo que se llamaba el sacerdote. ¿Se lo dio al sacerdote? Sí, se llamaba Elí. ¿Y él lo cuidó, o Elí, o su familia de Elí se crió con Elí? Porque dice que él dormía en el templo. ¿O quién cuidaba a este niño? Porque era un niño, ¿no? Y una de las cosas que me tal vez me puse a pensar yo, tal vez la mamá lo cuidaba, ¿no? Se fue al templo con él. Pero no lo dice específicamente la Biblia. Ahora, si usted ve la ciudad de donde Efraín, el que se llamaba, ¿cómo se llamaba este hombre? Elcana, venía de Efraín, ¿no? De Jerusalén hasta el Mar Muerto, que está por ahí, está Shiloh o Silón, donde estaba el tabernáculo en ese tiempo. Habían por lo menos unas 15 millas de Efraín hasta Silo, aproximadamente unas, yo digo que de 25 a 30 millas. So, nada más de ida. So, si la mamá tenía que viajar de donde vivía hasta el templo, eran 30 millas, ¿no? Si 30 millas en el carro se las hace bien rápido, pero en ese día se caminaba, ¿no? So, por eso tenemos que tal vez alguien ahí lo cuidaba. Hay un bonito mapa. Si usted va a www.biblia-history.com, puede usted hallar ahí mapas de la Israel, en tiempos antiguos. So, un poquito de historia ahí. So, vamos a seguir leyendo. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, Él radica mi poder, puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con todo orgullo y altivez y no prefieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y el Señor quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que viven saciados, la estéril ha dado a luz 7 veces, pero lo que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida, Él nos da bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla, pero también enaltece, levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de los príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de su fiel, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ah, dice muchas verdades esta señora. El Señor destroza a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, fortalecerá su ley a su rey, enaltecerá el poder de su ungido. El Alcana volvió a su casa en Rama, pero su niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Bueno, eso es lo que dice. que yo siempre he dicho, y nos vuelve a confirmar esto, que la Biblia es la mejor concordancia de la Biblia, ¿no? Ahí dice que se quedó con Elí. Lo más probable es que lo cuidó la familia de Elí. Tenía esposas, y como él era un señor ya, yo creo que le encantó mucho el niño. Vamos a seguir leyendo ahí. Tomé una pausa bien corta porque estaba viendo ese mapa que les di. Está muy interesante porque tiene los pueblos y tiene. Y usted puede cliquear, como se dice en inglés, y puede ver los pueblos, diferentes pueblos, y ver la distancia relativa. Porque algunas veces cuando uno está leyendo no se da cuenta, ¿me entiende?, de qué está hablando y de cuándo estaba hablando, pero el detalle que hay en la Biblia es muy importante, ¿no? Porque entre más detalle hay en un libro, más se puede comprobar o verificar que el que lo escribió está diciendo la verdad, ¿no? Yo puedo decir, yo, Marcos Turcios, estuve en el monte de la Ascensión cuando Jesucristo subió. Pero y le digo, yo estaba frente de un olivo. ¿Qué va a usted decir eso? Yo estaba enfrente de una pirámide, pero le digo específicamente dónde estaba, quién era mi familia y todo eso. Es un poquito más difícil de falsificar. So, vamos a seguir leyendo. Los hijos de Elí eran muy perversos, que no se tomaban en cuenta al Señor. Las costumbres de estos sacerdotes eran las siguientes: cuando alguien ofrecía un sacrificio al asistente del sacerdote, se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se le enganchaba en el tenedor. De ese modo trataba a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solía llevar al ayudante del sacerdote para decirle al que estaba para ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa como es debido, luego podrás tomar lo que deseas. Y el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te lo quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era grandísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que se les pertenecían. En ese tiempo no toda la gente comía carne, y si vemos, si nosotros somos de tierras, yo soy de El Salvador, y allá en El Salvador una vez al mes, una vez a la semana comíamos carne, y no todo el tiempo, ¿no? Y entonces, tenían mucho malos hábitos en comer, y ellos comían carne cuando ellos querían o dos, agarraban la carne cruda y la iban a vender, ¿me entiende? A sus amigos o la no se la comían porque tenían hambre, sino que por hacían lo que ellos querían, ¿no? El niño Samuel, por su parte, disculpe. Así que el pecado de estos jóvenes era grandísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que que le pertenecían. So, despreciaban, no les costaba, so, ellos decían, oh, whatever. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía viendo en la presencia del Señor. So, él lo vestían como un sacerdote, ¿no? Tenía un efod y tenía un lino, así como los sacerdotes. Cada año su madre le hacía una túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer sacrificio. So, la mamá, otra vez, el mejor comentario de la Biblia es la palabra, ¿no? Cada año iba. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijo de esta mujer a cambio del niño que te pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaron a su casa. El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió, dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, ya que era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos les estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Y eso es gran verdad. No obstante, ellos no se hirieron y hirieron casi a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y la gente. Profecía contra la familia de Elí. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: una de las dos cosas, cuando usted sabe que Dios está hablando con usted, primeramente Dios va a hablar con usted personalmente. Elí ya sabía lo que dice aquí, que Elí se dio cuenta. Por lo pueblo le decía, pero yo sé que Dios habló con él. La otra forma, le dio otro chance, mandó a un profeta que le dijera: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efor. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Pues, ¿cuánto has hecho esto? De ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando ya había prometido que toda tu familia, todos tus antepasados como tus descendientes me servirían siempre. Yo, el Señor Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia al que le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que algunos de tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y abatirte el alma. Todos sus descendientes morirán en flor de la de vida. Te doy esta señal: tus 2 hijos, Omri y Fines, morirán el mismo día, pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivirán vendrán de rodillas, le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan, le suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común ir oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió. Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuélvete a acostarte. Y Samuel volvió a su casa, pero una vez más el Señor le llamó: Samuel. Y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuélvete y acuéstate. Samuel todavía no conocía que el Señor, conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, el Hijo del Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo el que oiga le quedará reputando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije, por la maldad de sus hijos, he condenado a su familia para siempre. El sabio que estaban blasfemando contra Dios, sin embargo, no lo refrenó. Por tanto, hago este juramento en contra de tu familia. Ningún sacrificio o ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Samuel se acostó en la mañana siguiente, abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevió a cortarle a Elí la visión, así que Elí tuvo que llamarlo. Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada y Elí dijo, él es el Señor, que haga lo mejor que le haga lo mejor que le parezca. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todos los que le habían dicho, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como un profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo, así que revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. So, hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, siga chequeando nuestras páginas, lo más probable es que ya lo hizo. Siempre esté pendiente en su computadora que tenga antivirus, que tenga, nunca corra como administrador, siempre mantenga una cuenta que tenga una contraseña o un password para que usted no agarre virus. Acaba de limpiar una computadora aquí en el trabajo, estaba muy llena de virus. So, tenga mucho cuidado lo que hace, a las páginas que va. Vaya a nuestras páginas, ahí hay programas gratis. Algunos los he probado yo, otros no los he probado, so úselos a su riesgo, pero hay un programa ahí que se llama Sandboxy, que es muy bueno si usted quiere probar un programa, porque vaya usted a la website y ahí le explica exactamente lo que es. No es parte del ministerio Miracles and Wonders, sino que yo lo he usado mucho, yo lo compré, vale como $40 o algo así, pero lo he usado mucho y me gusta mucho, y se lo recomiendo a todas las personas que lo escuchen. So, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios como Dios nos ha mandado, así como Dios le habló a Elí la primera vez y se lo dijo personalmente. Después no lleguemos a que nos mande un profeta Dios y después nos mande otro para que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Y vamos a seguir grabando la palabra de Dios, y vamos a, aunque como dijo aquel, aunque nadie oiga y aunque nadie les gusta, tan siquiera me beneficia a mí. Como dice, una espada de doble filo. So, gracias, y si tiene alguna pregunta, mándeme un email a info@mawministries.com. Gracias.